Estamos en la entrega de un premio literario, un concurso literario que se organizó acá en el noroeste cordobés, que tiene una categoría infantil que ganó Ñahuí y González Suárez. Ñahuí tiene 5 años y está acá con nosotros muy emocionado, aparte, porque se ganó un super premio. Pero contanos, Ñahuí, ¿cómo es el cuento con el que ganaste? ¿Cómo se llama el cuento? El cuento se llama Que viva bien la gente. ¿Y de qué se trata? De que viva bien. Que viva y que lo haga bien. ¿Tiene algunas recomendaciones? ¿Cómo es? No me acuerdo. ¿No te acordás ahora? Che, Ñahuí, y contame, ¿qué otros proyectos tenés ahora que sos un flamante escritor premiado? Me gusta meditar, hacer ejercicio y unas cosas más. ¿Y vas a escribir algún otro cuento o pensás escribir una poesía, un ensayo o alguna otra cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? Un cuento. ¿Otro cuento? ¡Qué lindo! Bueno, esperamos leerlo pronto. ¿Será que entra en otro concurso, que gana otro premio? ¿Qué ganaste? Una tablet. ¡Ey! ¿Estás contento? ¿Qué vas a hacer con la tablet? ¿Escribir? Uh-huh. ¿Y qué más? Instalar y jugar. Ah, ¿instalarle juegos? Bueno, muchas gracias.